su poder sellado fui. Ante la cruz yo me rendí. Al renacer en él creí. Me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión. Y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad. Y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. Su perdón me revistió, en mi lugar él se clavó, menospreció la humillación por consumar mi salvación. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión. Y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad nueva vida tengo al fin. Siempre morar, no temas, cree solamente. Y soy su hijo por la eternidad. Nueva vida tengo al fin.